Rui, ¿qué nos vamos a encontrar para quienes quieran asistir hoy en la calle Matus Hoyos y Las Vías, o Lisandro de la Torres y Las Vías, el Centro Cultural La Unita, ahí organizado y acompañado por el Centro Cultural La Unita, auspiciado por la Mosquitera? Bueno, este encuentro contigo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con poesía, con canciones que salen de ahí, del alma. No sé, es como, es un ritual para mí, así que también para mí es sorpresa lo que va a pasar esta noche. Me gusta que sea así. Seguro, así que a ir dispuestas a desde ese lugar, desde las 22 horas, también va a estar acompañando Marcelo Sánchez, también va a estar el Grupo Alturas, sí. Y le mandamos un abrazo muy fuerte a Wally Quiroga, que es el gran gestor de todo esto, el gran organizador. Sí, maravilloso, maravilloso, lo he pasado muy bien. Fuerza mis hermanos mendocinos. Ayer caminaba por las calles y sentía un pesar, tenía mucha angustia, y yo decía, le habrán dado algo en el agua, ¿cómo no hay reacción? Pero el amor es lo único que va a transformar todo esto, es lo único. A juntarse entonces ahí, ¿no? A salir, sí. A salir a las calles, a salir a los calles, espacios. A marchar, a juntarse a los eventos gratis, apoyar a los artistas. Somos el alma del mundo. Si no hubieran artistas, es inimaginable el dolor que habitaría en este planeta. De una u otra forma, me siento con la enorme responsabilidad y también privilegiada de ser un canal de transmisión que manda el universo con todos sus ñenes, con toda su energía, y creo que todos los artistas pensamos lo mismo. Así que a seguir allí apoyando y ocupando los espacios. Sí. Muchas gracias, Ruby. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones. Hoy podemos disfrutar de su compañía desde las 22 horas. También habrá feria, Marcelo Sánchez, el grupo Alturas en el Centro Cultural La Unita, Ruby Monroys.